Buenos Aires, siglo XXI. La ciudad ha quedado bajo el control de temibles gorilas y otros primates que ejercen el poder absoluto con puño de hierro. Va, más precisamente, con pata de hierro. La resistencia, como puede, se hace oír para quienes quieran escucharla. Mientras tanto, los 100 barrios porteños han quedado reducidos a solo uno. Bienvenidos al Palermo de los Simios. Bueno, bienvenidos oyentes simios madrugadores del sábado a otra emisión de El Palermo de los Simios. Estamos aquí nuevamente reunidos, los de siempre. Yo soy Nahuel, aquí a mi izquierda tengo a Gullo, Emiliano Gullo, el hombre de la noche, el hombre del hígado de hierro. ¿Es cierto lo que me dijeron, que tenés un hígado de hierro? ¿Está confirmado? Está confirmado, estuvo herido. Estuvo herido, fue golpeado el sábado pasado después del programa. Unos asaltantes que se disfrazaron de jugadores de fútbol. En un campeonato que suelo jugar. Y suele pasar eso. Hay muchos asaltantes disfrazados de jugadores de fútbol y de dirigente de fútbol también. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Pero sí, decís por algo en particular? Vamos a ver. Yo te lo dejo picando y vamos a ver quién mete el gol. Me dejas ansioso. A mi derecha está la máquina Wolver. La máquina Wolver. Federico, la máquina Wolver. ¿Sabes qué? Trato de decirlo. Me siento como entrando al ring. Sí, sí. ¿Sabes qué? Me trato de decirlo bien y no puedo. La máquina. Además está en el ángulo. Está listo para pelear. Bueno, con nosotros también está nuestro amigo economista de lentes, de Ray-Ban, parece Poncharelo, de chips. Poncharelo. ¿Qué habrá detrás de esos lentes, ¿no? Buen día, chicos. ¿Cómo andas, muchacho? Buen día. Que sea, te presente. Que sea mejor que el mío. Bueno, ¿sabes que me olvidé tu nombre? ¿De dónde me sale? La máquina, vale. Esperá, ahí. Uy, cómo estoy. Sabíamos. Te juro, no lo tengo en plan. Lo vamos a dejar para más adelante. Es una incógnita. Tremendo. Es una incógnita. Bueno, y la voz femenina. Dani, che, alguien me lo dice, por favor. Después te lo vamos a decir. Buenos días. Dani, buenos días. ¿Cómo estás? Estamos, ¿viste cómo estamos? ¿Cómo arrancamos el sábado? Estamos así, como. Sí, metámosle, porque si no se va para abajo. Bueno, dale, ¿cómo es la semana? Che, yo me voy a ir un rato al rincón para acordarme. Va a pedir el nombre. Impresionante. Se está desmandando. No, bueno, Dani. Impresionante. Mientras se va al árbol, sube a la copa del árbol. Nau, para ir a buscar el nombre, está escrito ahí, está tallado como todos nuestros nombres. Nos vas a contar así un puntero. Vamos a como un picadito de qué pasó en la semana. Yo les tiro la puntita y ustedes van para con la puntita. Ahí estamos. No se alcanza. En un principio. Bueno, fue la última semana de campaña electoral, por empezar. Cierto. Como muy movida. Que algo de eso vamos a tener en el Palermo hoy. Por otro lado, estuvo la jornada, porque yo cuento semanas desde que terminamos acá hasta que volvemos acá. Estuvo la jornada esta del 15 de octubre, del sábado pasado, que fue como una jornada a nivel mundial. La consigna era en busca del cambio global. Sí. Pero bueno, acá precisamente en Buenos Aires lo que se hizo fue la campaña de más democracia. ¿Cómo era, Fede? Vos la sabés bien. Participar es más que votar. Bueno, por otro lado, cambiando totalmente de tema, estuvo la famosa cámara oculta Grondona, muy particular porque fue justo un día antes de las elecciones, de la reelección, no sé, claro, cuál, la novena, creo, novena reelección de Grondona. 32 años frente a la AFA, desde la dictadura. Pero siempre elegido, ¿no? En el 79. Sí. Siempre elegido. Ahora, siempre. Democráticamente. ¿No? Fue democráticamente. Vila estaba afuera, que era Vila, el dueño de América TV, entre otras cosas, el novio de Pamela David. Mirá vos. Ya lo sabía. Fundamental dato. Fundamental. El dato de color. ¿Y qué pasó con la cámara oculta? ¿Alguien me cuenta? Porque estoy medio... Estuve en un retiro. Cámara oculta a Grondona, sí. El cual se ve que él estaría haciendo ciertas maniobras espurias. Le tiran la lengua. Exactamente. Ah, mirá. Pero... Quien le tira la lengua es Ávila, ¿no? Vale, claro, decir. Bueno, Ávila. Lo confirmó eso, ¿no? Sí. Ávila, que parecía que era el único en 32 años, por primera vez, que le podía llegar a hacer alguna fuerza dentro de la estructura de la AFA. Claro. ¿No? Lo cómico fue que Ávila estaba afuera durante la votación, insistiendo en que Si te quedó afuera la cámara, en realidad. Ávila. Pongamos, Ávila, sí. Estamos hablando de Ávila, es el dueño y fundador de Teis Sports. Exactamente. Sport. Vila, ex-socio, sí, de Grondona. Vila, que es el presidente de Independiente de Rivadavia, donde jugó Rui Ortega. Mirá. Está en el Nacional B. Es el que estaba afuera de la AFA, esperando, pugnando por entrar. Claro, era el único que le podía hacer frente a... Pero no lo logró. Pero eso en el momento de la reelección. Le estábamos contando la cámara oculta. Finalmente lo que Grondona dice es que si fuese por él, lo mataría a Fantino. ¡No! Pero así, textuales palabras. Textuales palabras dice, yo no me puedo seguir dejar cogiendo por Fantino. Si fuese por mí, lo mataría. Te hago la cortina, vos lo decís. Yo no puedo seguir dejar cogiendo por Fantino. Tremendo, tremendo. Es una escena del Padrino dirigido por Coppola. Está impresionante. Bueno, pasando a otro tema. Otro tema de la semana. Otro tema de la semana. Día martes fue la marcha de los bachilleratos populares. Tuvimos hace dos semanas acá Julia, que trabaja en uno de los bachilleratos populares. Y lo que están reclamando es que justamente se reconozca el trabajo, que pase a ser un trabajo asalariado, a la vez que se le den becas a los alumnos que estudian ahí. Y estuvieron marchando el día martes, tanto en Buenos Aires como en La Plata. Qué bien. Bachis populares, hay un montón. El otro día tengo una compañera de trabajo que trabaja en bachis. Acá hay un montón, ¿no? Hay bocha de bachis. Bocha de bachis. Pero me parece que de un año, cuando arrancaron eran por el 10, 20, ahora hay 50 bachilleratos populares, por lo menos en lo que es la zona de Capital y Gran Buenos Aires. Palermo y Gran Palermo. Pero es interesante lo de los bachis populares, el fenómeno que se da. Digo, porque es una movida que surge como de autogestiva yo y logró ser aceptada como en la enseñanza oficial, tengo entendido. ¿Es verdad? Sí. Es que es lo que se está en realidad, bueno, a ese nivel sí, lo que se está, por lo que se está luchando ahora es para que se reconozca el salario de los trabajadores. Claro. Mira que desde el Estado, ¿no? Exacto. Bueno, ¿qué más hay? Otro tema. El otro tema yo lo titularía como pasó lo que sigue pasando, porque hace tres semanas ahora se cumplieron tres semanas de la Campes Eugenio, 9 de julio, en el mismo lugar donde acamparon los COM, están reclamando por tierras y vivienda, y digamos, es una paradoja que tienen que venir desde allá para que su protesta se visibilice de alguna manera. Todo no tiene mucha cobertura en los medios en general. Claro, si no ocurre en Palermo, no ocurre, es así la cosa. No existe. La cosa no pasa en Palermo, no pasa. Y escúchame, ¿también lo fueron a sacar los muchachos de la Cámpora de estos o todavía no? No, pero lo que se dice por lo bajo, o sea, no es oficial, es que ese lugar, primero hubo un intento de desalojo, pero además creen que cuando se logre desalojar o cuando se vayan quienes están ocupando ese espacio, quienes están acampando, van a acercarlo para que en las próximas oportunidades no llegue a tomarse. Ah, para que haya que pagar alquiler, digamos. Claro, una cosa así. Está muy bien, muy bien. Bueno, bolillero, otro tema. Otro tema. El día jueves fue la marcha por el asesinato de Mariano Ferreira, que se cumplió un año. Cierto. Bueno, estuvimos creo que varios ahí y estuvimos hablando el sábado pasado de Mariano Ferreira y de todo lo que es la burocracia sindical que lo asesinó. Sí, es verdad. Es verdad, yo no fui a la marcha porque estaba laburando, pero fue mucha una gente, marcha mucha numerosa, gente. ¿No? Sí, muy numerosa. Por suerte. Sí, bueno, el número exacto no sé porque vos entras a perfil y te dice 10.000 personas y Clarín 20.000, así que hay como una... Es muy difícil también de... Sí, digamos, de al menos 10.000. Sí, 10, al menos 10.000. Hay como un 10 lucas de gente más. Una pequeña diferencia, el doble. Y también otro tema. ¿Otro tema? La máquina Wolver está. La máquina Wolver, necesitaría un tema. Otro tema fueron los gases de Palermo. ¿Nace un Palermo pedo? ¿Palermo pedo? Opa, puede ser, Opa, los gases de Palermo. Ah, un escape de gas tremendo. ¿Cómo que pasa? Escape de gas. Calle cortada. ¿En qué Palermo? Era como un Luis. En menos de 24 horas hubo escapes de gases en dos lugares de Belgrano con menos de 10 cuadras de diferencia. Viste que en materia de gases vos tenés dos tipos, el Orlando, que es el que ladra pero no muerde, y el Luis, que Luis, es el Luis es el jodido. Yo tenía el Roberto. Bueno, Roberto, Orlando, es el que suena, pero viste, el pedo que ladra no muerde. Y después está el Luis, ese sí, el silencioso, es el que... Una bomba química. Claro, es el que de a poco se va sintiendo, como el golpe al hígado que tuviste. Bueno, cerrando el tema escatológico. Cerramos el tema y volvemos a un tema que igual no deja de ser un poco morboso, si se quiere, porque fue la muerte de Gaddafi. ¿De quién? De Gaddafi. Gaddafi. Gaddafi. El pato Daffy. Murió el tipo. Bueno, el tipo al que no le supimos nunca, decir nunca el nombre. Digamos, el apellido, ¿no? Claro. Pero pasa que a mí lo que me causa gracia de este tipo, como lo de Osama Bin Laden, es que el tipo, vos lo ves que una masa de gente lo estruja, lo todo sangrando, lo sacan fotos con su celular, que yo dice, pero lo vamos a enterrar según las leyes islámicas. No vamos a respetar la ley islámica. No, che, para, en serio, te dicen. Igual no, hasta anoche lo tenían adentro de un shopping. Mirá. Habían depositado su cuerpo ahí. ¿Pero para exhibirlo? Claro. Claro. Después de lo que hicieron con Osama. Claro, pero. Se cayó del avión, ¿no? Cayó al mar. Tremendo. Tremendo. Pero viste, es como cuando la policía agarra un tipo, lo mete preso, lo caga a palo, le pone las esposas y cuando lo mete al auto, le cuida que no se golpee la cabeza. Es lo mismo. ¿Qué me importa ya? Lo mataste fuera de la ley, sin juicio de yo. Ah, no, pero te entierro sin ser según las leyes islámicas. Bueno, está bien. Increíble las fotos, ¿no? Déjenme comentarlo. Esto me impresionó ver la cantidad de fotos de. Fotos, videos. Gaddafi baleado. Cubierto de chocolate, no, tremendo. Increíble. Videos que repetían una y otra vez en todos los noticieros, digo, necesariamente. Claramente es como ese mensaje aleccionador para el mundo, tipo, no te metas conmigo, ¿no? Sí, muy sintomático de la capacidad de poder hacer lo que quieran. Sí, claro, sí, tal cual. Total impunidad. Además, lo increíble es cómo coordinan con los grandes medios, ¿no? Porque Clarín no suele poner tapas al estilo Crónica, Diario Popular, ¿no? De muerto, todo sangrando, ¿no? Pero después critican los diarios populares. Tiene cierta opinión. Bueno, chicos, esto fue lo que pasó en la semana. Un picoteo así general. Estoy acá con Gullo, Fede, Cristian y Dani. ¡Vamos! ¡La máquina vuelve! Muy bien, Nabu. El estatuto es una herramienta de trabajo de los docentes de la Ciudad de Buenos Aires que fue hecho durante mucho tiempo, fue consensuado y tiene un marco democrático muy importante. El artículo 10 plantea toda la metodología de elección de los vocales, ¿sí?, de las juntas de clasificación y de la junta de disciplina, que son quienes hacen, ¿sí?, la clasificación de los docentes que se inscriben año a año y que permiten democráticamente la toma de horas y de cargos docentes. Para que esto pueda ser transparente, digo, es necesario que la junta de clasificación sigan funcionando y sigan funcionando con los representantes electos democráticamente cada dos años, como se hace, que representan a los distintos sindicatos y a las distintas agrupaciones docentes que se pueden presentar libremente a elecciones. Si llegan a sacar este artículo, el gobierno tiene la facultad con el dedo de designar a los docentes, de designar a los directores, y se elimina un sistema histórico, ¿no? Solamente las dictaduras militares se atrevieron a tanto. Todos los sindicatos estamos encolumnados en lo mismo, defender la democracia sindical docente, estar a favor del estatuto del docente, y todos los sindicatos tenemos claro que la realidad es que van por el artículo 10 del estatuto, pero lo que quieren es que caiga todo el estatuto. En medio de un debate democrático en la legislatura porteña, antes de, por segunda vez, una reunión del ministerio y de este ministro con los gremios, se convoca un paro. Me parece que se está usando esta medida de fuerza para no dar un debate. Nosotros vamos a descontar los días de paro. Creemos además que, siendo esto, van a ser 3 días. En las escuelas que no haya clases, los 3 días se van a recuperar a fin de año. No vamos a incumplir la ley de los 180 días de clase con paros injustificados. ¿Saben qué queremos? ¿Sabe Bullrich qué queremos? Calidad educativa. Pero para que haya calidad educativa, los mejores tienen que estar frente a las escuelas, frente a los distritos y frente a los grados, y no lo que diga el dedo de Bullrich, el dedo de Macri o el dedo de los funcionarios de turno. Eso es calidad educativa, y no las pavadas que dicen en todos los medios de prensa siempre. Y ese fue un poco el entorno sonoro de otro tema de la semana, quizás el tema que más calientito, digamos, de Palermo, que fue el conflicto docente de los docentes de Capital Federal de Palermo por la intentona del gobierno de Macri de eliminar las juntas de clasificación y disciplina, que son las que se encargan de realizar los concursos para designar a los docentes. Lo que dicen los tipos es, no lo dicen abiertamente que quieren cancelarlas, pero dicen que quieren informatizar todo el sistema y que haya una elección informatizada, digamos, automatizada, sin humanos. Pero el riesgo que se corre, lo que usan los griegos es que se van a tener los gremios. Los gremios, ahí está. ¿Cómo estamos? Hoy tengo las palabras mezcladas, tengo el diccionario mezclado. Bueno, que se corre el riesgo de que sean elegidos a dedo. De hecho, el lema de la marcha, yo estuve en la marcha del jueves pasado. Dedocracia. Claro, la dedocracia no, y aparte él repartía unos cartelitos que uno se ponía en el pecho que decía, yo no fui elegido a dedo, ¿no? Y un dato interesante que habla del gobierno de nuestro querido jefe simio Macri es que estas juntas de clasificación y disciplina solo fueron suspendidas durante la última dictadura. Ningún otro gobierno, ni de facto ni democrático, jamás había intentado eliminar estas juntas. Por eso la reacción que hubo. Igual esto es un proyecto que está en la legislatura. La legislatura porteña, sí, sí. No y es que él lo puede hacer por decreto. No. Va, no sé, o sea, habría que ver. Bueno, el tema es el costo político. Su bloque, que es mayoritario en la legislatura, impulsa el proyecto. Pues es muy probable. Es casi automático. No te digo automático, pero tiene un buen número de legisladores como para avanzar en la cuestión. Y una cosa que es, aparte, digamos, llamativa, digamos, o de peso en esta cuestión, es que estas juntas son elegidas, votadas anualmente por los docentes. Ahora, justo en noviembre, me parece que es el 3 de noviembre, hay elecciones para elegir. Sí, el 3 de noviembre. Que justamente lo que llaman los sindicatos es que vayan a votar en masa para demostrar, desde otra manera, aparte del paro y de la marcha, de que hay un interés en eso de parte de los docentes. 15 de los 17 sindicatos que nuclean a los docentes de la capital federal adhirieron al paro. Y fue de una adhesión del 98%. A pesar de las amenazas de descuento de sueldo que, en general, siempre tira el macrismo a la hora de los paros docentes. ¿Las instrumenta después? ¿Las quita? Hasta ahora nunca las instrumentó. O sea, las instrumentó y después dio marcha atrás el año pasado. Les descontó y después se los volvió a reintegrar. Sí, sí. Sí, eso es lo que tengo entendido. Igual si hay algún oyente escuchando, puede corregirme este dato. De paso, paso los contactos, que son en Facebook, el Palermo de los Simios, en Twitter, @ Palermo de los Simios, y por mail, el Palermo de los Simios, @gmail.com. Bueno, esto está abierto todavía, no sé. Es un setentista este Macri. Sí, no, es un nostálgico del pasado, la verdad que es un tipo muy vintage. Es un setentista de la segunda, del segundo lustro. Sí, y a mí me interesa contar lo que dice el titular de UTE, Eduardo López, que dice que es mentira que 400.000 niños no tienen clases. Dice, los alumnos están viendo cómo sus maestros aquí presentes luchan por la igualdad de oportunidades, el acceso al conocimiento y la formación de hombres libres. ¿No? Una que es buena que, clase, ¿no? Claro, es una cosa que también es muy importante entender que no es que los chicos pierden clases, sino que los maestros también de esta manera están mostrando que cuando hay un derecho que se pasa por encima, se pelea. Digo, como para pensar el lado pedagógico de la lucha. Sí, pero además es casi hasta un lugar común en los grandes medios de comunicación, el titular, los docentes de Capital pararon y 400.000 chicos se quedaron sin clase, ¿no? Claro. Obviando la obvia relación directa que hay entre una mejor calidad educativa y los alumnos. Pero se suele hacer a todos niveles eso, digo. Hay un corte y nunca, es muy raro que la noticia sea por qué cortaron. El corte es que la noticia es que hubo un corte y hay un caos de tránsito. Eso se hace en general en todas las titulaciones. Sí, se hace siempre, pero digo, el tema de los nenes, de los chicos. Claro, acá son los niños. Porque son niños. Pobres niños. Claro. Sí. Como, claro, con los nenes no. Con los demás sí, con los nenes no. Con el nene no. Bueno, así que nuestro apoyo a los docentes de la capital, estaremos al tanto de cómo sigue este asunto y desde luego nos parece que en todo caso las juntas tienen que democratizarse, se eligen, como toda junta, digamos, también siempre hay un poco de tongo, pero bueno, están conformadas con parte por la mayoría, parte por la minoría, parte elegida así por el Estado y parte elegida por los docentes, pero la idea sería avanzar hacia algo más democrático y más transparente y no al revés. Así que bueno, nos vamos a escuchar un temita musical para recordar nuestros años escolares y lo bien que estaba la escuela antes. De hace 50 años, ¿no? Este tema. Sí, yo tengo 105. ¿Sí? Chuck Berry. morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. You study them hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. And the guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell. The cook in the lunchroom's ready to sell. You're lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books. Gee, but the teacher don't know how mean she looks. Soon as 3 o'clock rolls around, you finally lay your burden down. Close up your books, get out of your seat. Down the halls and into the street. Up to the corner and round the bend. You go in, drop the coin right into the slot. You gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Round and round and round you go. Into the slot. You gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Round and round and round you go. Hail, hail, rock and roll. Deliver me from the days of old. The drums loud and bold. Rock, rock, rock and roll. Feeling is there, body and soul. Estás escuchando El Palermo de los Simios. Como siempre digo, los simios somos seres protosociales. No conocemos de contactos con el mundo, no sabemos hablar, no sabemos preguntar, no sabemos interesarnos, pero la empatía es algo que no conocemos. Por eso tenemos a nuestro ayuda a la máquina Weber. Fede, ¿qué nos trajiste hoy? Mira, yo soy un hombre de palabras, cumplir. Sí. El programa pasado te dije. Estamos hablando de Palermo, empezamos a hablar de la cárcel de Devoto, ¿no? De Barrio Devoto, y dije... Palermo Alcatraz. Palermo, no, sí. ¿Podría conseguir a alguien que da clases en la cárcel de Devoto? Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues dicho, sí. Hecho, tenemos acá a Paula Soledad Luque, docente universitaria, ¿no? Sí. Porque lo que da son clases de... En el Centro Universitario de Devoto, en el CUD. En el CUD. Exactamente. Hola, Paula, ¿cómo te va? Hola. ¿Qué tal? ¿Eres Cristian? Hola, Paula. Cristian, ¿será Cristian? Cristian. No sé. Huyo. Bueno, contanos brevemente, antes de arrancar, digamos, ¿qué es lo que estás dando? ¿Qué es UBA 22? O sea, muy brevemente, ¿no? Pequeño currículum. Chao. Bueno, empecé dar clases acá en el centro universitario a través de la universidad de la UBA, de la UBA, a través de la Secretaría de Bienestar Estudiantil. Sí, hemos seguido. Vos no te distraes por las monerías que hacemos, pero nosotros somos muy inquietos. Empecé el año pasado a dar un taller de 4 clases de responsabilidad social empresaria. Y me gustó muchísimo empezar a dar clases ahí, el contacto con la gente. Y a partir de este año me incorporé al plantel de docentes.

siempre pasa, ¿no? Escuchás, ah, no, hay que está dando clases en la cárcel. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero, y le pregunta, qué bueno. O sea, voy a poner un poco del lado de nuestro jefe de gobierno para terminar. Claro, la pregunta. ¿Por qué está bueno darle clase a delincuentes que la Macri pregunta. Por ahí mataron a... La Macri pregunta. Mataron, por ahí mataron gente, robaron, digo, ¿qué? Explíqueme un poco de eso, ¿no? Porque, ¿no? ¿Cómo lo defendemos? Si gastan nuestros recursos en eso. ¿Podemos abrir el segmento El Momento Walbert? La Macrina Walbert. Bueno, un poco el centro universitario empezó con que los. Detenidos manifestaron el deseo de empezar a estudiar. O sea, fue muy polémico, fue en el año 85 y ahí se empezó a armar este centro universitario. ¿Tenés idea si perdón, que tengo, ¿se manifestaron fue queremos estudiar o motín? No. Queremos libros. No, creo que fue bastante más pacífico que amotinarse y esas cosas. Me imagino. Uno de los principales impulsores fue Sergio Joclender. Exactamente. Sí. Mirá vos, Joclender. A él le habría que haberle dado una clase de responsabilidad empresarial, ¿no? Bueno, ¿y por qué darle clases a gente que está en la cárcel? Y porque en algún momento esa gente sale de la cárcel. ¿Y cómo se reinserta? Laboralmente, socialmente, el shock que tienes de salir de un lugar así, o sea, todo es cárcel ahí adentro. Claro. La cama es una cárcel, el libro es una cárcel, todo es cárcel. Y el contraste que tienen cuando salen es muy fuerte. Sí. Y la sociedad tiene tantos prejuicios que muchas veces a los presos no los contratan en los trabajos, y la sociedad en sí le da la espalda. Entonces, apoyarlos en esto, apoyarlos en que estudien y en esta lucha, que es una lucha constante de ellos, de tener el centro universitario, es como insertarlos un poco en la sociedad. Pero la vez pasada hablábamos de la cárcel. Hablamos de lo que es la cronicidad, lo que producen las instituciones totales, que es como todo pasa ahí y todo tu tiempo está definido por la institución, todo tu espacio, todo pasa ahí. La tendencia es a empezar a dejar de cuidarse uno mismo, de pensar por uno mismo, de pensar por sí mismo, y termina transformándote en una persona antisocial, porque cuando salís solo conoces el baño cuando sí. Te tenés que ir a bañar, etc. Entonces, creo que también eso debe ayudar, el hecho de ponerse un proyecto a futuro. Exacto. Debe ayudar a que no te queme la cabeza. Sí, o sea, una cosa fuerte que me pasó cuando fui es que uno de los chicos a los que yo les estaba dando el taller me dicen, empezaba a salir, o sea, tenía salidas de 2 horas, claro. 3 horas, y con 2 horas que salían ya no sabían qué hacer. Entonces, claro. En un momento me dicen, profe, la semana que viene salgo 24 horas, claro. ¿Qué hago? Además de viajar en colectivo, 2 horas, una más, una vuelta. Sí, o sea... Vos, claro. Bueno, Efe, son gente, y la gente está... ¿Por qué darle clases a gente? ¿Y por qué gente? Y de paso le das un proyecto, algo que ocuparse. Me convencieron. No, y aparte, que estuve... al estar en contacto con esto, uno se va enterando de todas las noticias. En agosto de este año se aprobó, una ley en el Congreso para que se le dé clases en todas las cárceles. Ah, para terminar el primario, el secundario y seguir una carrera universitaria. Bueno. Así que está bueno eso. Está bueno. Yo tengo una duda. ¿Ya se puso en práctica eso? No, todavía no. O sea, sí. se aprobó, hay que aplicarlo ahora. Es claro. Y te promulgación, aplicación, reglamentación. Son todos los pasos para. Y claro. Una pregunta, ¿todos pueden acceder a esta clase? O sea, de todos los detenidos que están ahí, solo llegan muy pocos, y sobre todo los que tienen buena conducta, buena predisposición para estudiar, y depende también de las condenas, por qué están condenados ahí. Un asesino en serie quizás no va a poder. Claro, exacto. Pero que, por ejemplo, el que tiene perpetua, que nunca es perpetua, son 25 años, pero solamente una persona tiene perpetua en este país, no podés tener acceso, no tenés acceso no, a... No, tienen acceso, pueden tener acceso. Todo el CUD está reglamentado de alguna manera, para de una forma que todos pueden tener acceso, pero hay que cumplir determinadas condiciones. Y cuando pasas la hoja de asistencia, ¿no? Digamos, la gente firma, por ejemplo, Hígado Muñoz o Tractorcito Cabrera, o pone su nombre. No, pone su nombre. No ponen el apodo del mundo de Lampa. Bueno, no. Es una duda que tenía. No, igual no es tan difícil pasar asistencia, porque ahí en el CUD es como un como el centro de liberalización de la cárcel. O sea, ahí ellos se sienten como libres. No hay mucho que se pase la rata tampoco. Nadie querría. Hay 10 detenidos que viven dentro del CUD, que tienen su lugar, o sea, que están elegidos, ¿no?, y viven ahí. Después los demás están en los pabellones. Cuando bajan al pabellón, al CUD, o sea, es lo que más quieren en realidad, entonces. Claro. Tengo una pregunta medio pavota, digamos, pero después la que tiré yo, la inquietud. No, ¿tienen alguna instancia de representación, digamos, como ocurre con estudiantes en la universidad? No. Y lo estuvieron por cerrar. Lo que pasó el año pasado es que uno de los estudiantes, a mí me suspendieron el seminario por 15 días. Uno de los estudiantes, no sé, o sea, viene el problema, no sé cuál fue, pero la policía entró al centro universitario, hizo allanamientos, traslados de estudiantes a otras cárceles. Entonces, por eso no pudimos... ¿Pero porque había un estudiante? Había un estudiante que tenía algún asuntito ahí. Exactamente. Y con el tema este del cierre de la cárcel, que se está hablando, la vez pasada hablábamos de que hay quejas de los vecinos sensibles de Devoto, etcétera, que piden que la cárcel se traslade, y que había un proyecto de traslado de la cárcel a Mercedes. ¿Algo de eso se habla ahí? Porque el tema es qué pasaría con el centro universitario. No sabemos. No. Parecía una murga lo que decías. Los sensibles de Devoto. Los sensibles de Palermo Alcatraz, en realidad. Bueno, ¿qué, digamos, estudian? ¿Hay como una cuestión de estudio? Estudian. ¿Se ponen las pilas? O sea, ellos están ahí desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Nosotros damos clases desde las 10 hasta las 5. O sea, yo voy de 10 a 1. Está abierto de 10 a 5. A las 6 ellos suben a los pabellones otra vez. ¿Toman todos los cursos? Digamos, ¿cursan de 10 a 5 de la tarde? Por lo general, sí. Bueno, y estudian. ¿Sacan buenas notas? Estudian, sí. O sea, creo que es lo único que hacen y los únicos que los incentiva a ser útiles en algún momento. Claro. Entonces... Yo me pregunto, además de las clases, o sea... terminás como entrando en contacto un poco con la realidad de lo que les pasa dentro de la cárcel, digamos, porque muchas veces en estos espacios me da la sensación de que se vuelve como un lugar donde se canalizan otras cosas, ¿no? Sí, eso es verdad. O sea, por lo general terminamos dando poco de matemática y hablando mucho de la vida. Y haciendo reflexión y catarsis de un montón de temas. O sea, porque aparte ellos lo necesitan, porque el estar encerrados constantemente y con poca comunicación, necesitan a alguien que les venga a dar una palabra, Ya que estás con eso, el hecho de que... Interrumpiste, pero está bien. Por favor. Voy a hacer una pregunta que, no sé, por ahí te interesa. Ah, puede ser. No, hay un problema. No, digo, esto de que es una cárcel de hombres. Sí. Y que de repente una señorita, una dama como vos esté dándoles clase y tengan contacto con una mujer, digamos, ¿cómo lo viven, digamos, de manera normal? ¿Tenés un vínculo normal? Yo tengo el vínculo normal como si voy a dar clases a la Universidad de Quilmes o a la Universidad de acá, la UBA. O sea, no, normal, o sea, siempre con respeto de mi parte hacia ellos y ellos también hacia mí. Quería saber si sabías cuál es la carrera que tiene más estudiantes. Creo que es la carrera de Derecho. ¿Quieren volver a entrar? Tiene todo el sentido. Pero la de Administración de Empresas también tiene bastantes estudiantes. O sea, ¿quieren seguir? Exacto. Bueno, estuvo con nosotros Paula Luque, docente del Centro Universitario de la Cárcel de Devoto, de matemática, economía, de álgebra, etcétera. Exacto, las matemáticas, en realidad. Bueno, muchas gracias por estar en el programa de nosotros y te invitamos a quedarte para el resto del programa, que viene con todo, música con sentido. Después va a venir Alejandro la Bestia Berkovich a hablar de economía. Y tenemos un montón. Va a ser una locura este programa y ya van a entender por qué. Las funciones para las que nuestros antepasados fueron adaptando poco a poco sus manos durante los muchos miles de años que dura el periodo de transición del mono al hombre, solo pudieron ser, en un principio, funciones sumamente sencillas. Pero ya se había dado el paso decisivo. La mano era libre y podía adquirir ahora cada vez más destreza y habilidad. Vemos, pues, que la mano no es solo el órgano del trabajo, es también producto de él. Federico Engels, el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Estás escuchando El Palermo de los Simios. ¿Qué ha sido de ti, Pablo, si de entre los 8 nombres con que fuiste bautizado hubieras preferido al de Pablo Picasso, el de Diego Picasso, al de Diego Picasso, el de José Picasso, al de José Picasso, el de Francisco de Paula Picasso, al de Francisco de Paula Picasso, el de Juan Nepomuceno Picasso, al de Juan Nepomuceno Picasso, el de María de los Remedios? Yo nunca me he olvidado España, y siendo cada vez al extranjero se vuelve uno más español. Pero ahora ya lo sabe usted que no, y que no volveré más. Picasso es un hombre con un deseo incontenible de tener dos narices y presentarse el día menos pensado a las puertas del cielo o del infierno dando la gran tocata con ellas. Picasso es un movimiento sísmico cuyo epicentro se halla en los dedos de su mano. Su genio es el del pueblo español, capaz de las arrancadas más luminosas y violentas. El bombardeado toro de Guernica clama siempre en su sangre. Lo que estuvimos escuchando recién era al poeta y militante de la Guerra Civil Española, Miguel Hernández, que lo banco a morir, leyendo poemas suyos sobre Pablo Picasso, otro grande de la cultura española, mundial en realidad. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué escuchamos esto? Porque el próximo martes 25 de octubre se cumplen 130 años del natalicio de Pablo La Máquina Picasso. La Máquina Picasso. ¿Qué les cuento? ¿Saben cuál es el nombre completo de Pablo Picasso? Mirá, si me costaba acordarme el tuyo, Cristian. A ver. Se llamaba Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. Pablito. Las mujeres nunca se enojaban. ¿Viste que las mujeres se enojan y te dicen el nombre entero? Toma, enojate, guacha. Toma. Eso es algo que me llamó mucho la atención leyendo de Picasso, que tuvo muchas mujeres, pero llegó a tener 3 mujeres como formalmente juntas a la vez. Y creo que en total tuvo como 6 formales. Claro, el Guernica era como quedaba la pieza, bueno. Después. Entonces, así quedaba la pieza de Picasso después de tener las 3 chicas. Bueno, una cosa que quiero decir de Guernica antes de ir al próximo bloque. ¿Pero qué, no te dejan hablar? No, parece que veo del otro lado del vidrio, veo a mi amigo la máquina Yáñez haciendo así el gesto del ciclo. El gesto del ciclo, sí, del circulito. Bueno, que cuando le preguntan, le dicen, che, qué bueno el Guernica, porque esta anécdota es conocida, ¿qué hiciste? Y el tipo dice, no lo hice yo, lo hicieron los nazis. Guernica. Eso es lo que quería decir al respecto. Estás escuchando el Palermo de los simios. Música con sentido. Orgullo, viene ahora. Viene todo muy rápido hoy. O yo estoy en otra velocidad o paso todo muy rápido. No, bueno, y a propósito de instituciones totales y de locos lindos. Hoy traje una canción para música con sentido, una música, porque es una obra muy interesante que se llama Homenaje a los Locos del Borda de la Bersuit, del primer disco de la Bersuit y punto, que me pareció que es un tema que habla sobre los locos del Borda casualmente, los describe de una manera muy bella y muy poética. Pero me gustaba como excusa para hablar de una movida que hace poquito que está circulando, que se aprobó el año pasado una ley, la nueva ley de salud mental, una nueva ley nacional de salud mental, la 26.657. Uh-huh. Una ley que va a dar que hablar, ya está dando que hablar mucho, porque es una ley que, primero que, digamos, rige para todo el país y que introduce cambios muy grosos en la concepción y el tratamiento de la salud mental y de sus usuarios. ¿Cómo cuáles? Por empezar, ¿qué es la salud mental? ¿Qué dirías vos que es la salud mental, Gullo? Salud mental... Algo que Nahuel no tiene hoy. Supuestamente, si sos una persona con salud mental, te manejás dentro de los parámetros sociales establecidos sin transgredirlos demasiado. Entonces, por ejemplo, un adolescente no sería una persona con salud mental, por ejemplo. No, sin transgredirlos demasiado. Un adolescente se... esa es la clase. De un adolescente se espera que transgreda determinados límites. De una persona de 40 años no se espera eso. Igual es muy conservadora tu definición, espero que Nau tenga una un poquito más. Pero... No, por eso no es mi definición lo que yo considero que es una persona sana. De hecho, no me gusta la persona sana, Sí, lo que por general se entiende por una persona con salud mental. No me bueno, van a mira, correr. Yo tengo una concepción muy parecida a la que esta ley plantea. La ley plantea que la salud mental es un proceso, por lo tanto no es algo estático, sino que está en permanente movimiento, determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Y esto me parece que es lo importante de esta ley, que lo que trata, de alguna manera, es de considerar a la salud mental y a los usuarios de la salud mental dentro del marco de los derechos humanos. En ese sentido, por ejemplo, a propósito de los locos del Borda, una de las cosas más fuertes que marca esta ley es que no se prohíbe la construcción de manicomios de acá en adelante en todo el territorio nacional. No se puede construir un manicomio más, ni público ni privado. ¿Por qué? Porque se comprobó, después de muchos años de estudiar la cronicidad y los efectos de la internación a largo plazo en pacientes psiquiátricos, que el manicomio no funciona para hacer que la persona tenga mayor salud o mejorías en su salud, sino más bien todo lo contrario. En realidad, como bien dice Michel Foucault, del cual tengo una cita muy linda para hablar acerca de la locura, la tengo por acá, ya la voy a encontrar, es que justamente en realidad el manicomio está para aislar al loco de la sociedad, no para mejorarlo. Después que lo pinten con psiquiatras, que le pongan nombre de hospital, etcétera, es otra cuestión. Como novedad histórica, ¿no? También por primera vez en la historia, cuando surgen los manicomios, los denominados locos son encerrados. Claro. A diferencia de lo que ocurría antes, que simplemente estaban en las en los espacios públicos. Claro, estaban deambulando por ahí a la suerte de Dios. Dice Michel Foucault, la locura no se puede encontrar en estado salvaje. Esto creo tiene algo que ver con lo que decías vos. La locura no existe sino en una sociedad. No existe por fuera de las formas de la sensibilidad que la aíslan y de las formas de repulsión que la excluyen o la capturan. Es decir, loco es el que decimos que es un loco. Si ahora nos ponemos todos de acuerdo, decimos, bueno, Kristen es un loco, la máquina Walter es un loco, y vamos a... Y lo, es más, va a empezar a actuar, él va a empezar a actuar como un loco. Va a empezar a ser paranoico, va a empezar a decir, che, usted, todos están en contra mío, etcétera, etcétera. Gracias por acompañarme en esa cita de Foucault después de que quedara como el conservador de los monos. Sí, no. Bueno, nada, hay otra cuestión interesante de esta nueva ley, es que una de las cosas que incluye es a las adicciones como parte de del padecer de mental. Con lo cual, en realidad, es un avance, porque antes toda la legislación que había sobre tratamiento de adicciones era dentro del Código Penal. Era un dentro del código, o sea, te mandaban a una granja, que son parte peor que un manicomio, muchas de ellas son lugares donde precisamente se tortura a la gente, y digamos, vos no tenés ningún tipo de amparo porque esto es un criminal si vos consumís drogas. Y esto también, digo, como para aprovechar las leyes también, si algún día te agarran con un facito, con un coso de mercado, vos podés decir que sos un adicto y entonces el trato que vas a tener es mucho mejor que el que puede tener una persona que la que lo detienen por un crimen. Cuestiones interesantes. Consejos del Palermo de los Simios. A partir de esta concepción de entender que la internación no favorece la salud mental, las internaciones son consideradas digamos, medidas terapéuticas extremas. Las internaciones, sobre todo las involuntarias, y que solamente pueden ser por peligro real e inminente. Antes se decía que se internaba una persona contra su voluntad si corría riesgo para si era peligrosa para sí o para terceros. Ahora ya no se habla de peligro, porque peligro en realidad no se puede digamos, medir de ninguna manera, sí, sino de riesgo real e inminente. Es decir, vos para ser internado involuntariamente tenés que estar en un estado de mucha agresión o de mucha autoagresión, de manera que digamos, que no haya otra opción más que internarte, y te tienen que dar de alta en cuanto ese peligro inminente se vaya. Es decir, si vos te calmaste 3 horas, pum, te tienen que largar. Y otra cuestión que es clave de esta ley, que es que borra la figura del juez. Antes, un juez podía ordenar por su propia voluntad y sin ningún tipo de asesoramiento una internación involuntaria de una persona, y solamente el juez podía revocarla. Con lo cual, lo que pasaba era que había gente que quedaba internada porque el juez después no pedía informes. Y si no había un médico copado, o un familiar que acompañe, o un abogado o defensor que se ponga las pilas, la persona podía quedar internada años. Yo en el Hospital Moyano, por ejemplo, donde trabajo y hago musicoterapia, conozco gente que está internada hace 50 años. 50 años viviendo encerrado entre 4 paredes. Es gente que no le importa el paso del tiempo, no le importa su aseo. Y todas esas cuestiones que antes se pensaban que tenían que ver con la propia patología, con la psicosis, se ha demostrado que en realidad son producto de la cronicidad y de la y del abandono en el que queda la persona cuando entra a una internación en una institución total. Sí, ¿no? Además, perdóname, Cristian, por favor. Antes de esta ley existía un terreno muy fértil para un abuso de poder, ¿no? Por ejemplo, no que quiera volver a las anécdotas habituales de todos los sábados, pero... A ver, anécdotón, anécdotón. Al lado de donde yo vivía con mi madre, en Villurquiza, había un tipo que le decíamos el Bibi, porque vivía aislado en su casa y no tenía conciencia del tiempo, de absolutamente de nada. Entonces pasaba vestido de Rey León marchando a las 4 de la mañana, te tocaba el timbre y te pedía que, no sé, si tenías agua para el mate. 4 de la mañana, 5 de la mañana, o a freír milanesas. El Bibi, Vividore, porque no laburaba, no hacía nada. Vividore. Nadie sabía el nombre de él, el nombre real. Era un personaje extraño, pero muy simpático. Un día, al lado, él vivía a 2 casas mías. Entre esas 2 casas se muda un juez. Mira, cago. Y una noche escucho los gritos de él. ¿De Bibi? Escucho los gritos. Era la Policía Federal que se lo estaba llevando. Y nunca más apareció. Después me entero que, aunque suene medio gracioso, resulta que un día los dividían a ellos, al juez y al Bibi, los dividía una pared de un metro y medio, una parecita. Y el Bibi dijo: esas hormigas son mías. No las toques porque son mías. Todo, imagínate un tipo que estaba, que en verano, en enero, marchaba con un sobre todo y te decía: soy la guardia del Rey León, porque iba con una escoba en un rey detonado, un detonado. Sí, detonado. Y a raíz de eso se detonó la situación y nunca más apareció. Claro. Y el Bibi, que creo se llamaba Miguel, no estoy seguro, porque parece que un día un pibe le robó los documentos. Ah, ahí, en la leyenda urbana. Qué linda. Mira, gente, tu barrio. Y no tenía. Linda barrio tuya. Sí. Un tipo de 40 y pico de años, no tenía familia. Y no creo que salga. No sé qué pasará con esta ley de nuevo, pero. Bueno, esto es una cuestión interesante. ¿Vos querés decir algo? No, un problema de propiedad fue al final, ¿no? Claro. Quería. Una disputa por las hormigas, ¿no? Entre otras cosas, está habiendo cambios ahora con la ley, como el consentimiento informado, se le está diciendo a la gente que se puede ir. Pero el tema, como toda ley, es que la infraestructura y la sociedad todavía tiene que hacer grandes cambios para poder llevar adelante esta ley. Primero tiene que haber alternativas al manicomio, porque la idea no es hacer lo que decía Macri, cerrar el borde al Moyano, con vender, hacer un negocio inmobiliario de la puta madre, que la gente quede en la calle. Sino buscar casas de medio camino, que vuelvan a la comunidad. Y esto que vos contabas, Elvis, es interesante. En las comunidades pequeñas, el loco está incluido en la sociedad, es el loco del barrio. Hay muy pocos locos agresivos de verdad. Y en realidad, si están agresivos, es generalmente un momento de brote que al toque baja. Entonces, también es un desafío para la sociedad empezar a pensar en estos locos del Borda, que también los describe la Versuit diciendo que no tienen dientes, como si la vida les quitara voracidad, y que tienen el vientre tan hinchado de comer verdades, ¿no? Así que bueno, esperemos que al Bibi. Le dedicamos me este tema, ganas este, de tema ver Sol Negro, este tema al Bibi, y empezar a pensar qué podemos hacer nosotros para que la salud mental sea realmente de todos y un derecho humano, y que no sea una letra muerta que queda una ley, porque si no, así estamos fritos. Homenaje a Loco del Borda, para el Bibi. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Recordará a esos espectros que andan solos con su alma. Cabalgan, cabalgan, cabalgan en sus fantasías. Persiguen lo deseable y no se frenan con drogas inyectables. Mirando arriba, esperando a alguien bajar. Sin dientes, como si la vida les quitara voracidad. El vientre tan hinchado de comer verdades. Avanzan, avanzan, avanzan sin popularidad. No necesitan trámites para acceder a la vida. El pueblo está dispuesto a perdonar a un terrible asesino, pero siempre escupirá en la cara del que piensa distinto, aunque cante a veces

dicen que soy aburrido. Aburrido. ¿Será que no manejo Ferrari? Nosotros sabemos cómo hacerlo. Duarte Ortega, la fuerza que hace falta. Usted no lo conoce demasiado, porque es nuevo. No pertenece a la generación política del fracaso. Los que seguimos amando a la Argentina, construyamos con Kirchner esa Argentina que queremos. Yo sé que hay gente enojada conmigo, porque sienten que no les di todo lo que les podía dar. Y tienen razón. Estuve de rodillas, estoy de pie. Ahora vamos. Menem, la tercera presidencia, la histórica. La concertación quiere decir que cada uno ponga lo mejor que tiene. Quiere decir que lo que falta lo hacemos entre todos, los trabajadores con los empresarios, el campo con la industria, las ciudades con la Argentina profunda. Cristina con Cobos. En vivo y en directo, desde los estudios de Radio La Colectiva en la Ciudad Autónoma de Palermo, nos complacemos en presentar la ceremonia de entrega de los premios Monocracia. Damas, caballeros, simias y simios, con ustedes, nuestros anfitriones. Seguimos con los premios Monocracia, entrega de la segunda edición de los premios Monocracia. Dani, te viniste elegante, de gala. Buenas noches, sí, estoy vestida con un vestido de Benito Fernández, zapatitos de Lonté, medias opacas de Cocot. Todo para la entrega de estos grandes premios a dos días, no, un día de las elecciones. ¿No? Un día de las elecciones y vemos gente muy elegante, gente muy escotada, vemos a Victoria Donda por ahí paseando unos zapatos rojos, con las uñas pintadas de rojo también. Gente muy atrevida, que igual nuestro mono Nahuel está en directo desde ahí, está cubriendo personalmente los hechos, se fue fulminantemente hacia allá. Hola, hola, Gullo, ¿me copias? Te copio perfectamente. Pero acá estoy en la alfombra roja, bueno, estoy viendo pasar un desfile de figuras políticas. Está Alicia Argumedo y Mario Mazzitelli, están juntando firmas para detener la esquila de ovejas en el sur. Me acercaría a hablar, pero no sé qué preguntarles. También lo veo pasar a... bueno, está el candidato Rodríguez A, con su premio, exhibiendo su premio al candidato intergaláctico. ¿Está de blanco, Rodríguez A? Está de blanco, está al lado de una especie de ser de otro planeta. me confirman acá que es del planeta Psyllium. También están los viejitos de Cocoon con él. bueno, ustedes. Gracias, Nahuel. Bueno, vamos a la entrega. Bueno, vamos a presentar el candidato más panqueque. Entrega el premio por el Palermo de los Simios, Cristian Girard. El ganador es Francisco de Narváez. ¡Bravo! Vos sabés que vengo de una familia de políticos. En mi familia todos somos emprendedores. Soy radical. Soy peronista. Nos unen los argentinos que nos necesitan. Ricardo, yo creo en vos. Yo creo en vos, Francisco. Si me quieres matar, hubieras elegido otra manera. Una manera limpia y elegante. Al menos algo que no cause pena. Entendí lo que votaste el 14 en las primarias. Entendí. Vos querías que nos uniéramos todos los que queremos algo nuevo en la provincia. Me avisaste a tiempo y gracias a las primarias en la provincia todavía nadie ganó. La oportunidad es ahora. Es ya, es acá, es tuya y es ahora. ¡Qué par de pájaros los dos! ¡Qué original, tal para cual! Dos delincuentes del amor, el desleal tú que más da. Mira lo que te ha pasado. Bueno, se está retirando. Se está retirando de Narváez. Le da un saludo, lo está abrazando a Rodríguez Saá. Le está dando un besito también a Cristina. Pero está. ¿Está orgulloso por el premio? Lo muestra. Está muy contento, está exhibiendo la banana. Se la está exhibiendo ahora en este momento en la cara a Alfonsín. Alfonsín se acerca para dar un beso. Le corrió la cara. Le corrió la cara. Volvemos a estudios. Gracias, Nahuel. Impecable informe. Y ahora vamos a la entrega del segundo premio. El segundo premio, y si de predicciones se trata, ya sabrán quién lo habrá ganado. ¿Es el premio predicciones? Es el premio Se fue al mazo. Sí, puede ser que sea el premio Se fue al mazo. El premio retirada. La candidata retirada. Y ya te estoy dando una pista. Y dejamos que lo descubran ustedes mismos. Va a presentar este premio directamente desde la alfombra roja Nahuel Prado Madrid. Hola, hola. Sí, me escuchan acá. La máquina Walmart me trajo el sobre. Lo estoy abriendo en este momento. La ganadora es... ¡Qué ansiedad! ¡Lilita Carrió! ¡Bravo! ¡Lila! Si hoy pedí a hablar sola, es justamente para que el resultado eventual del domingo en la fórmula presidencial recaiga solo sobre mí. Todo es tan perfecto, mariposa mía, aunque dure un día lo voy a vivir, porque sin tus alas y tu vuelo loco, me muero de a poco, no puedo. Quizás sea este mi último llamado como candidata a presidente, o porque voy a ser presidente o porque no lo voy a hacer jamás. O porque voy a ser presidente o porque no lo voy a hacer jamás. Y vuela, no hay fronteras, vuela mientras puedas, vuela si este fuego que mi cuerpo espera, vuela hasta que arda. Bueno, acá me informan que Lilita Carrió se retiró antes del establecimiento, así que se lo vamos a mandar junto con una imagen de San Expedito a Punta del Este, donde está ya ella junto con Tabaré Vázquez, los dos juntos exiliados de la política. Volvemos a estudios. Gracias, Nahuel. Y ahora vamos por el último premio. El último premio de la noche, que es el premio Consuelo, que dicen que viene recargado de una caja de Don Perignon. No sabemos si algo más. Te corrijo, no alcanzó para el Don Perignon. Tenemos un par de sidras real y un amargo obrero para de litro. Bueno, de litro. Muy bien, de litro está muy bien. Va a estar muy contento el galardonado. ¿Quién entrega este premio, Nadie? El premio lo entrega Alejandro Berkovich. Buenas tardes, ¿cómo están, muchachos? Muchas gracias, me honran con esta entrega de premios. Especialmente quiero además agregar algo personal a la caja de Sidra Real y al Amargo Obrero. Un vale por 20.000 votos. Vamos. Para mañana, para que se cumpla la predicción. Eso va por tu cuenta. Sí, sí, es un vale por 20.000 votos que negocié directamente con la Dirección Nacional Electoral, para que se cumplan los vaticinios de esta campaña tan política, ¿no? Tan politizada, del Frente de Izquierda, con los afiches de la última semana. Así que... Pues Alejandro, ¿para quién es el premio Consuelo? A ver, me parece que es cantado, pero ¡sí! ¡Sí, señores! ¡Es Jorgito! Jorgito, doblo la cabeza para mirar al Chipi Altamira. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vermus! Esa que pide 200.000 votos, ¿no? Yo la vi. Estoy decidido, mamá. Voy a militar en política. Todo bien, ¿no? Pero... ¿Pero sabes qué? Es hora de ponerle coto al imperialismo, mamá. Es cierto lo que dicen. Voy a empezar a militar en el Partido Obrero. Grabátelo bien en la cabeza. Voy a militar en el PO. En el PO, mamá. Yo esta vez los voy a votar. En el PO, en el PO, en el PO, en el PO, PO, PO, PO, PO, PO, PO, PO, PO, PO, PO, PO, PO, PO, PO, PO, PO, PO. ¡Bravo! Bueno, se retira Jorge Altamira, muy contento con los votos, se lo ve, se sirve una copa de amargo obrero. ¡Qué corbata, qué corbata! ¡Qué corbatita, qué pelo! Sí, sí, va con él el Chipi Castillo. Está guiñando el ojo. Está guiñando el ojito. Bueno, eso ha sido todo por hoy desde la alfombra roja. Vuelvo a estudios. Bueno, se han cerrado las ternas y los candidatos ya sean felices con sus premios. Y ahora nos espera... ¿Qué nos espera, Dani? Nos espera la votación de mañana, no mucho más que eso, y a repensar a los próximos premios para la próxima entrega del Palermo de los Simios. Igual, ¿quién te dice que quizá el sábado que viene sigan los premios? ¿Quién te dice que no hay una Palermo, sorpresa? Sí. Que no hay una... Disculpe, me volví recién de la alfombra roja. ¡Qué rápido que viaja la abuela! No, es que sí, no es muy grande el estudio de la colectiva. Che, no, bueno, la verdad es que muy interesante los premios de Monocracia, la verdad que le puso... calor a una campaña recalentada, ¿no? Con mucha... Yo veo mucho interés por las elecciones en la calle. Mucho clima de campaña. Mucha tensión, ¿no? Mucha discusión, la sociedad politizada, todo el mundo está muy interesado, así que... Sí, sobre todo Alfonsín parece que está interesado. Alfonsín me da la sensación que un día le va a agarrar el bobo ahí arriba del escenario, está como... Y ya no le está detonadísimo. Y lo último que falta para que se parezca al padre, para que se termine la es que se muera. El traje ya lo tiene. Claro, el traje, el Tegobi. Así que bueno. Le falta una presidencia. Pero una presidencia corta. Bueno, para tener una presidencia como la del padre. Claro, mejor déjamelo ahí. Bueno, eso ha sido todo con los premios Monocracia. Mañana voten bien, no se pongan en pedo. Y averigüen dónde van a votar, porque si no... No saben dónde ir. Sí, y si saben de una fiesta para hoy, mándenos al Facebook. Fede, la máquina Wolver se está gestionando la noche. Sí, sí, ya está trabajando junto, codo a codo con la producción. Acuérdense, cualquier comentario nos mandan al Palermo de los Simios, @gmail.com o al @Palermo de los Simios en el Facebook o a @Palermo Simio. ¿Y el Twitter? Y ese es el Twitter, Palermo Simios. Y el Facebook es Palermo de los Simios. Que tenés, mono. Parecés Gardel, che. Mono las pelotas. Oligarcón. Señor Gatica. Estás escuchando el Palermo de los Simios. Si de elecciones hablamos, uno no puede evitar recordar aquella campaña de Bill Clinton. ¿Se acuerdan cómo era? Es la economía, estúpido. ¿Se acuerdan de...? No, había sido Bill Clinton, ¿no? En la reelección, compitiendo contra George W. Bush. Acá decimos, es la economía, mono. Mono. ¿Y quién mejor que Alejandro la Bestia Berkovich para enseñarnos sobre economía, desasnarnos y hacernos avanzar un poquito más en la evolución hacia la monoeconomista? Buenos días, Alejandro. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están, muchachos? Muy bien, nosotros decimos buenos días porque ninguno almorzó todavía. Bueno, sí. Yo me comí unas galletitas de queso que les traje acá también para compartir, así que... Quedaron afuera, así que la producción ya estará haciendo... dándole eso. Se encargó la producción. Se encargó la producción de que no quede nada. Y muchas gracias por la invitación, espero que se repita y los felicito por el programa, que los escucho siempre. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿le pudiste entregar el premio Monocracia a un político de fuste? Un honor, la verdad que sí, un honor. Te vimos emocionado. Sí, un dirigente que me conmueve, especialmente. Y una fuerza con la que convivo codo a codo siempre en todas las luchas, en todos los frentes, y sobre todo con la convicción de que se puede construir con ellos siempre, ¿no? En la hermandad, en la fraternidad absoluta y siempre cediendo lugares. Nunca les interesa, siempre desinteresados, nunca buscando el cartel ni el primer lugar en la lista, nada de eso, por suerte. Por suerte, la verdad que por eso se llama Partido Obrero, creo que no hay otra. Claro. Y por eso él entregó el premio. Claro, exacto. Bueno, ¿qué nos trajiste hoy para Economía para Simios? Bueno, a ver, ustedes estuvieron hablando un poco del fenómeno de los indignados, ¿verdad? Sí, alguna vez hemos hablado. Hoy lo mencionamos en algún momento. Hoy lo mencionamos y dijimos que íbamos a profundizar el tema en la sección de Economía. Profundicemos el modelo, entonces. La verdad que... El tema de los indignados es un tema que acá mucha atención no se le está prestando. La semana pasada fue el 15 de octubre, día de movilización mundial de este movimiento heterogéneo, ¿no? En búsqueda de una identidad. En Grecia, por ejemplo, me contaban que se pasaron a llamar los resueltos. Como para darle también un poco de dirección política un poco más precisa. Y ya poniéndonos serios, me parece lo interesante de todo el fenómeno que se está dando, especialmente de las protestas que se dan en Estados Unidos con, con el movimiento Occupy Wall Street, y en Europa, en las principales ciudades de Europa, donde también está habiendo protestas que tienen un cariz un poco más ideológico que las de Barcelona del principio, de los indignados que eran medio unos hippies en la plaza, poniendo bajando de bicho, los tipos venían de bailar y ponían una lechuga en el cantero, y esa era su manifestación política. Bueno, ahora me parece tiene una orientación más política, y además destacan elementos de la confrontación de clases más clara, digamos. Tienen carteles, yo no sé si ustedes lo vieron, si vieron. Es muy buena la cobertura que está haciendo Telesur de este fenómeno, y especialmente de Occupy Wall Street. Hay un presentador de noticias que a mí me encanta, que es el del Parche, de Telesur. Sí, es un uruguayo que usa lentes y un parche ahí en Telesur. Es el que se llama Walter. Ahora no tengo el apellido, pero... Walter Isuorga, ¿no? No, es se llama Dossier Latinoamericano. El noticiero lo ponen todas las noches, y ahí hay mucha información sobre lo que está pasando en Estados Unidos que las otras cadenas no están mostrando, especialmente las cadenas estadounidenses no muestran para nada, están ignorando el proceso. Y en esas coberturas, te digo, se ven unos cartelitos que dicen 99% y 1%. Y ellos lo que dicen con esos carteles, si te fijas en el detalle, es que el 1% más rico es el culpable de esta crisis, el que se estuvo enriqueciendo con esta crisis, el que se enriqueció en los últimos 30 años, y que eso lo sufre el otro 99% de la población. Y esta semana salió un informe del Credit Suisse, un banco suizo, uno de los bancos más grandes del mundo y más antiguos, que saca todos los años un reporte de riqueza global. En ese reporte de riqueza global te muestra cómo se distribuye la riqueza en medida, digamos, calculado en base a los patrimonios, tanto inmuebles como activos financieros, guita en efectivo y todo lo que tienen los adultos del mundo, y te hace un pantallazo estimado por ellos de cómo se reparte esa riqueza. Y justamente lo que muestra es que entre el año pasado y este, el 1% más rico de la población mundial pasó de acaparar un 35% de la riqueza el año pasado al 40% este año. Es decir, en medio de la crisis, cuando todos estamos discutiendo a ver si va a haber suspensiones en las fábricas, si va a haber cierres, achiques, ajustes en todo el mundo desarrollado, los más ricos del mundo pasan a controlar una mayor porción de la torta. Y fíjate vos, son 30 millones de personas, 30 millones de adultos en la Tierra que controlan 40% de la riqueza. Ahí están todas las bananas, Gullo, que estamos buscando nosotros. Ahí están todas las bananas. Y esto, te insisto, es un informe que no hizo el Frente de Izquierda, ni claro, mucho menos, no. Sino que lo hizo Credit Suisse, y que destaca también en el vértice de esa pirámide los individuos de ultra alta riqueza neta, así lo llama el informe. Ultra alta riqueza neta. Gracioso. Los llama así, dice que tienen patrimonios superiores a los 50 millones de dólares cada uno, y son 84.700 personas. De esos, 29.000 tienen más de 100 palos cada uno, y solamente 3.000 tienen más de 500 palos cada uno. Fíjate vos qué poquita gente y qué bien direccionado que está, a diferencia de nuestro 2001, cuando decíamos que se vayan todos y no teníamos, no hablábamos de Soldati, de los grandes ojeros, no hablábamos de la patria contratista, de Roggio, de Pérez Compán, nada de eso. Y estos pibes, bueno, tienen sus carteles un poco más afinados. Al, ¿en ese informe está discriminado el país? Sí, hay algunas, por ejemplo, China es la primera vez que tiene más de 1 millón de millonarios. Digamos, dentro de sus clases más altas, más acomodadas, ya hay 1 millón que superan el patrimonio de $1 millón. Y fíjate, esto también es elocuente. En Estados Unidos está el 42% de los selectísimos ultra mega millonarios, y a muy muy larga distancia le sigue China, que tiene un 6,4% de esos mega millonarios. Después viene Alemania con un 4,9%, Suiza con el 4,5%, y vos fíjate, Estados Unidos tiene el 42% de los mega millonarios, pero no está ni siquiera en el top 10 de los países con más alta riqueza promedio por habitante. Mirá. O sea, está muy mal distribuida la riqueza. La concentración. Claro, claro. En Estados Unidos tenés un 42% de los mega ricos, y dentro del top 10, si vos te fijas quiénes en promedio tienen más riqueza, bueno, Estados Unidos ni figura. Y otro dato piola para medirse uno. La riqueza promedio de un adulto en el mundo es $51.000. O sea, si vos incluís a los Pérez con Panca, a los Rollo, a todos los mega millonarios de Estados Unidos, y también a los que no tienen nada, a todos los adultos de África, a los de Formosa, a Gullo, a vos, y todos esos, el promedio... Ultra mega pobres, seríamos. Ultra mega pobres netos somos nosotros. El promedio da $51,000, o sea que es muy fácil estar teniendo un departamento en capital, por ejemplo, ya estás arriba del promedio de la humanidad. Y es algo que cuesta cada vez más acá en Argentina. Te propongo lo siguiente, vamos una tanda, vamos a buscar los $51,000 que nos pertenecen y volvemos y seguimos con Economía para Cine, ¿te parece? Dale. Hagamos. La colectiva, construcción participativa, comunicación alternativa. La colectiva, diversas culturas, otras miradas, la voz de los pueblos originarios. Los martes y jueves a las 14 horas. La colectiva te invita a sumarte y participar en la radio. Buscamos programas y proyectos radiofónicos que compartan la idea de un medio de comunicación comunitario, democrático y libre. Nos interesan las organizaciones sociales, políticas, comunitarias, de desocupados, de derechos humanos y de medio ambiente. El arte, la música, teatro y las demás expresiones culturales de la comunidad. El deporte, el humor y el entretenimiento. Las problemáticas de los pueblos originarios y demás grupos étnicos y sexuales. Para una radio con más voces, unite vos. Uní tu voz. Politicon, diatribeca y logos políticos. Gemera en Hermón en Decanutti. Politicon, entrevistas y comentarios políticos. Los miércoles a las 10 de la noche. Gemera y Hermón en Decanutti. Los miércoles a las 10 de la noche. Politicon. Si vamos a hacer la guerra, realmente. Sí, vamos a hacer. ¿Usted está seguro que quiere hacer la guerra? Sí, señor. Vamos a tener que sacar los tanques, a buscar armas. ¿Qué tanque? No necesitamos ni armas ni tanques, ni... ¿Quién le va a dejar la guerra a un país que nos invadan, nos derrotan y se quedan acá? Y nos van a tener que mantener. ¡Muy bien! ¡Brillante! Estás escuchando El Palermo de los Simios. Volvemos al último bloque del Palermo de los Simios. Tenemos aquí, bueno, mensajes que han llegado desde nuestras infinitas vías de comunicación. Adriana García nos saluda, nos dice: hola, gente linda del Palermo, los estoy escuchando y es un gusto, ¿eh? Así que Gullo, ya sabes, Adriana García. Talmel, ¿no? El gusto es nuestro. Después se lo pedís a producción. Martín Calos, nuestro amigo economista, le mando un buen día a toda la monada también. Madrugó hoy Martín Calos también, así que bueno, para escucharnos. Yo saludo a Nico y Leticia, que también me acaban de mandar un mensaje, y Lucía también mandó un mail diciendo que estaba escuchando. Ah, muy bien. Sí, ya estamos en este tren de saludos. Vamos a subirnos. Sí. Y le mandamos un saludo a nuestra compañera Agustina. Sí, Agustina, que está dando un seminario. ¿Dónde es? En Tandil. No, maestría, no, maestría. Se fue para arriba la chica. Sí. Flamante recibida, le mandamos un saludo. Un besito. Recién se recibe. Sí, sí, todo rápido. Así funciona. La vanguardia es así. También nos escribieron Ariel Slipak, Maxi Suar, Alejandro Rascobán y Martín de Mar del Plata. Nos mandan saludos o algo así, supongo, porque a mí la producción no me pone qué dicen. Así que así estamos, ¿eh? Bueno, recuerdo las vías de comunicación, por si en este último... Así es, mi chatito. @ Palermo Simios en Twitter, en Facebook en El Palermo de los Simios, y mailianos por mail a elpalermodelosimios@gmail.com. Dicho, pasado todos los saludos y los chivos, volvemos con la bestia Berkovich. Y que va a continuar con su ponencia sobre economía mundial. Abramos igual la discusión sobre economía, porque como decía Augusto, ¿no? Tenemos... Parece el gabinete de la Rúa. Son todos economistas. Podemos tranquilamente abrir la discusión. Yo, respecto del informe de Credit Suisse sobre los ricos, ustedes en el Fuera de Aire me preguntaban si había data sobre Argentina. No hay data precisa sobre los millonarios de Argentina, pero sí sabemos que hay por lo menos 20 argentinos que tienen patrimonios superiores a los 500 millones de dólares. Que figurarían en este listado dentro de estos 3.000 mega ricos. ¿Te animás a tirar algún nombre? Que hay en todo el mundo. Sí, uno es Pérez Compán, Gregorio Goyo Pérez Compán, que es el primer argentino que figura en la lista Forbes de millonarios que sale todos los años. Pero bueno, de vuelta, lo más trascendente al margen de los nombres es esto: cómo está concentrada la riqueza en el mundo y cómo, si el promedio es tan bajo, quiere decir que los abismos son tan profundos, ¿no? Y que por primera vez se está viendo eso en la pelea política. Claro, y se está viendo eso como también el causal de la crisis en la que está sumergida el mundo. Y sí, porque en parte, si te pones a analizar más de largo plazo las razones de la crisis, tiene que ver con algo que arrancó en los 70, que es una mayor productividad de la economía, salarios deprimidos por el neoliberalismo, Thatcher, Reagan, un poder adquisitivo que no alcanzaba para producir, para consumir esos productos que se producían cada vez más masivamente, y el hecho de haber compensado eso con endeudamiento. Fíjate vos, también dice el informe, habla de en cuánta deuda tienen los más ricos del mundo. En naciones industrializadas, en Europa, por ejemplo, cada adulto está sentado sobre una deuda de 25.550 dólares. Sí, ¿qué? Le queda la mitad. No, porque es neta la otra era neta. Y en Asia Pacífico, por ejemplo, la deuda per cápita es de 9.000 dólares. Es mucho más baja. Esto quiere decir que los países ricos siguieron consumiendo como locos en estos años porque se endeudaban, y ese endeudamiento en cierta forma lo terminábamos pagando todos nosotros, que no consumíamos como locos. No consumíamos. No sé. Habla por vos, querido. Bueno, está bien. Y no, escúchame, a ver, crisis internacional, todo se cae en pedazos. Y acá estamos realmente, Argentina, tan... blindados. Para hablar del blindaje, Cristian Girard. Cristian Girard. Bueno, no, hablemos seriamente, ¿no? Entiendo que estamos haciendo un chiste con esto del blindaje, ¿no? Sí, por supuesto. De ninguna manera estamos blindados. No va a venir un mega canje. No, estamos en una situación menos... vulnerable desde el momento en el cual estamos un poco más descolgados que en otros momentos de la esfera financiera mundial, digamos. Pero los impactos de la crisis se pueden sentir rápidamente en la producción local por vía del canal comercial, ¿no? Bueno, en Brasil ya está sucediendo. Brasil está un poco más conectado financieramente que Argentina, con lo cual el impacto de la crisis financiera le pega más rápidamente que a nosotros. Porque a veces parece como una ola que está viniendo, ¿no? Literalmente. Ya llegó, ya la ola ya está en Brasil. Y parece que en 3 meses ya llega acá y nos destruye. Como la langosta, claro. Las habaianas. ¿Es así? O la ceniza del Puyego. Claro, está. La ceniza de Carlos. Se viene. No, a ver, es importante lo que pasa en Brasil, desde el momento en el cual es uno de los principales socios comerciales de Argentina. Y además, últimamente, en los últimos años, ha crecido la presencia de empresas brasileras en Argentina, con lo cual dependemos mucho de los planes de las empresas brasileras, digamos, si deciden recortar producción, si deciden dar de baja alguna línea, o incluso si demandan menos productos, porque eso hace caer la producción acá, digamos, se siente rápido. Digamos, es peor que Brasil crezca poco que Brasil devalúe su moneda, por ejemplo. Es peor para Argentina. Para Argentina. Claro, sí. Está bien, bueno. De todas formas, la crisis mundial también va a frenar posibilidades de mejoras en aspectos en los que el gobierno está dejando materias pendientes, asignaturas pendientes. Digo, el acceso a la vivienda, hablamos del quien tiene un departamento, por ejemplo. Esta semana salió un informe de ABCEB, una consultora, que muestra que para acceder a una vivienda propia tenés que guardar los ingresos de 81 meses, si tenés un salario promedio. Para comprar una vivienda propia en capital chica de 60 metros cuadrados, y es un nivel récord, un nivel que sigue en aumento. La brecha entre el precio de las viviendas y los sueldos sigue en aumento, y esto evidentemente no se va a poder cubrir en medio de una crisis financiera internacional. La verdad que a lo largo de estos 8 años de crecimiento, los planes que hubo fueron pocos para resolver esas cuestiones, o poco y nada. Y en definitiva al revés, la concentración de ingresos hizo que se dificulte todavía más el acceso a la vivienda, en cierta forma empeoró eso el hecho de que no se hayan aprobado las retenciones móviles, pero me parece, en medio de una crisis, olvídate de eso, olvídate de que mejore el salario real promedio, las patronales, las entidades patronales ya están avisando que las paritarias del año que viene van a ser durísimas, así que impacto va a haber, sí. Pero en este momento... estamos ante qué nivel de crisis, subiendo en la crisis a nivel mundial, digo, o sea, puede ser cada vez peor. Bueno, cada uno tiene su predicción, no sé, ustedes cómo la ven, a ver los demás economistas de la mesa. Yo creo que sí, que van a seguir empeorando, que me parece que Grecia va a salir del euro, que va a volver al dracma, y que eso va a ser un golpe para el euro, que va a haber más rock and roll, sí. Aparecieron los griegos, ¿no? Aparecieron los griegos. Pensé que ya también más escultura, también más teatro, ¿no? Un poco de... No, el oráculo de Delfos va a volver, ¿no? Está bien, ¿no? Un poquito de cultura clásica está bueno que haya. Sí, yo estoy con Ale, estoy de acuerdo con Ale. Me parece que es inminente el estallido final de la crisis financiera en Europa. Se va a poner más picante. Sí, vos, sí, no. Lo que me parece importante meter, digamos, en el debate es qué hacer frente a esto. O sea, ¿no? Más allá del análisis, creo que... Yo opino que hay que salir corriendo como desquiciado y romper todo. Y no volver a vivir en los árboles, ¿no? Sí, Cocuyo, ya te dije, tenemos que seguir compartiendo el naranjito, porque plata para un eucalipto, ¿no? Hay que ahorrar mucho para un eucalipto. De la banana hasta la cáscara. Yo entregué el vale por los 20.000 votos, así que estamos salvados. Ah, no. Listo. ¿Qué hacemos, Fede? No, tanta concentración de la riqueza, digamos, ¿no? En paralelo, digamos, con una crisis que se pretende, digamos, que paguen los trabajadores, como se suele decir. Ahora el debate de cómo redistribuir esta riqueza que está tan concentrada, ¿no? Y ahí, digamos, me parece que la intervención del Estado es un punto importante para retomar en las discusiones. Y obviamente en el marco de qué proyecto político, ¿no? Yo estoy por el socialismo, ya lo saben. Creo que algunos de acá también. Pero bueno, yo, para no quedarnos solamente en el análisis, ¿no? Claro. Yo planteo una cuestión que me parece que puede ser para abrir el debate, si quieren, de cara a lo que viene, el estallido de la crisis y lo que puede ser la economía argentina en ese contexto. Hoy por hoy, uno de los, corríjanme los economistas acá, por favor, pero uno de los flancos más débiles de la economía argentina es el sector externo, particularmente lo que se denomina como fuga de capitales. Está en niveles muy elevados, al mismo tiempo que se viene achicando el saldo comercial a favor de Argentina. Es decir, te quedan cada vez menos dólares por tu intercambio comercial con el resto del mundo y cada vez hay una mayor fuga del poder de demanda hacia los dólares por parte de residentes argentinos. A niveles prácticos, para que el oyente no... El simio, sí, el simio promedio. ¿Qué es lo que estás diciendo técnicamente, pero a nivel de la gente se está comprando todos los dólares? A ver, el Banco Santander Río vende 2 palos por día por ventanilla. Se está comprando todo el mundo, todos los dólares que puede. ¿Esta es la famosa corrida? No, con la expectativa de que va a subir un poco el dólar, todo el mundo compra dólares, y lo que dice Cris es que esos dólares cada vez se generan menos, porque cada vez importamos más y exportamos más o menos lo mismo. Y entonces ese excedente es menor y se lo compran los que pueden. En un contexto que no va a ser para siempre sostenible. ¿Y eso cómo repercute? ¿A dónde voy con lo del socialismo de Fede? Yo también. Socialismo, no, tenemos este problema. Yo identifico este problema, ¿no? La fuga de capitales. También hay una muy fuerte remisión de utilidades de las empresas multinacionales en Argentina, que están mandando flujos a sus casas matrices porque están atravesando momentos de crisis, y para mejorar sus balances lo que hacen es remitir utilidades desde las filiales a las casas centrales. Palabra fuerte, flujo. Y Argentina tiene una ley de inversiones extranjeras, que es la ley de la dictadura, que ha sido modificada por Menem, pero que se sostiene aún a pesar de estos 8 años de profundización de modelo, y que creo que es una de las grandes materias pendientes. ¿Y por qué voy a esto? Porque yo creo que es necesario controlar la remisión de utilidades, creo que es necesario controlar las condiciones en las cuales las multinacionales operan en el país, por ejemplo, no poder tomar decisiones de parar producción por cuestiones que son ajenas a la economía nacional. Para eso es necesario romper algunos tratados, digamos, desconocer algunos tratados que Argentina firmó durante los 90, son los tratados bilaterales de inversión, pero eso implica romper de alguna manera con los estados que representan a las empresas que hoy están en Argentina más fuertemente, ¿no? Y digo esto porque creo que es momento para hacerlo, porque las crisis son momentos de centralización de capital. Y en Europa, cuando estalle la crisis, muy probablemente lo que ocurra es que cambie la propiedad de las empresas de manos de españoles, italianos y otros países más débiles de la Unión Europea hacia los países más poderosos, Alemania, Francia, Inglaterra, Holanda. Y en ese contexto yo creo que la negociación internacional es mucho más difícil que hoy. Entonces digo, es ahora cuando hay que denunciar los tratados bilaterales de inversión, es ahora cuando hay que modificar la ley de inversiones extranjera directa, porque es ahora cuando se puede ganar de alguna manera la disputa contra estados más débiles como son España, Italia, hoy están debilitados por la crisis. Entonces, ¿y te parece que lo puede llegar a hacer? No sé si lo puede llegar a hacer, pero creo que es una disputa abierta que, más allá de más allá del socialismo al cual queremos ir todos, hoy es un tema a resolver, porque el resultado de esto puede ser una evaluación que tire los salarios al piso, lo cual claramente es algo que nadie acá en la mesa quiere. Y por otro lado también la imposibilidad de continuar con altos niveles de empleo. Si la crisis finalmente se traslada por decisiones de las multinacionales al interior de Argentina, lo que vas a tener son despidos, suspensiones. Me parece que ahí hay un lugar para plantear la necesidad de hacer algo. Evidentemente hay que hacer lo que teníamos que hacer, que era salir corriendo y gritar como monos, evidentemente. Después de todo esto. Bueno, seguimos con el Palermo de los Simios. Esto fue Economía para Simios. La verdad que me voy mucho más inteligente y mucho más preocupado. La guerra la ganaron los primates. Cada uno a su árbol y a luchar. Somos primates y no podemos cambiar. El riesgo nos hace sentir vivos. El riesgo, la aventura, la lucha por la vida. Nada nos divierte tanto como aplastarle la cabeza al que tenemos al lado y comerle el hígado. Eso sí, con un poquito de ajo y perejil, para que resulte hasta civilizado. Estás escuchando el Palermo de los Simios. ¿Quiénes somos en FM Desate? Mujeres pensantes, mujeres creadoras, mujeres comprometidas. Enganchate con la escritura. Escritura, escritura, escritura, escritura. Para eso FM Desate te conecta con la cultura. Cultura, cultura, cultura. Esperando que abrieran las puertas de la radio, FM Desate, como locutora que soy de ella, que me siento orgullosa, estaba sentada en el banco de afuera, miré a mi alrededor y entonces escribí. Una estrella alumbró mi camino, me dijiste adelante, podés pasar, y aquí me quedé hasta que Dios diga basta. Describí en forma muy vívida su parecer. No era otra más que ella, la paciente de mediana edad que de pronto descubrió una relación libre entre los actos que había sufrido de persecución y su nueva vida. Todas las mañanas escribía una especie de idealización de su vida y con eso despertaba una especie de rejuvenecimiento y ciertas ansiedades paranoicas iban desapareciendo. De este modo, es que la posición de ella fue cambiando y los mecanismos de defensa se le hicieron más fuertes. Ya no caía en fantasías y a veces solo tenía una pequeña fuga con la realidad en la que vivía. Si algo tienen estos espacios es poder recobrar justamente a ese momento de afectividad, de encuentro entre nosotros, de camaradería, de amistad, de cariño entre todos y por sobre todas las cosas de recobrar aquellos nombres que ustedes tienen más allá de los números de historia clínica. Ser poetas, ser cuentistas, ¿no es cierto? Ser mujeres críticas. Bueno, lo que estábamos escuchando es un micro radial que hacen en el Hospital Moyano las internas. Ellos tienen un taller de radio que se llama FM Desate. Y bueno, es un proceso que hacen con las con gente de musicoterapia, gente de psicología, talleristas de LISER, para que las pacientes puedan vivir la experiencia de hacer radio. Y estos pequeños micros, hoy los estamos pasando acá, también se pasan en Radio Nacional a veces, ¿eh? En adelante quizás vayamos pasando más de estos micros. Y bueno, el Moyano está ubicado en Palermo. Está ubicado en uno de los Palermos que hoy nos convoca, bautizar como el Palermo de la Semana.

debatámoslo un poco, ¿no? Bien, ver, así no habla tanto. Tiene que ser algo que no pierda glamour, digamos. Así que Palermo loco no. No va. No va. Crazy Palermo. Crazy Palermo. Palermo crazy. Palermo neuronas. Palermo neuronas. ¿Alguna otra palabra? Ale, Pau. Palermo Reynol. Palermo Reynol. muy ochentoso igual. No, sí. Sería más Lexotanil. O un Palermo Lexotanil. Palermo Valium. Palermo Valium. Palermo Clonazepam. Palermo Clonazepam. Palermo Roche. Así no vamos con marcas. Bueno, dale. Palermo genérico. Bueno, entonces, Palermo Clonazepam. Bueno, ya estamos sobre la hora. Nos despedimos. Quédense escuchando que ahora viene Tercer Piso al Fondo. ¿Eh? Los recomendamos especialmente. Gran programa. No nos hagan quedar mal, queridos oyentes, que van el próximo programa. Y nos despedimos hasta el sábado que viene con el Palermo de los Simios. Y tengan cuidado que hay mucho mono dando vuelta. Y mañana, ya saben, voten bien. Don Peñón. Don Peñón. Y si saben de una fiesta, si saben de una fiesta para hoy de noche, avisen. Chao. Recrearon el Palermo de los Simios Alejandro Silvador Berkovich, Cristian Monorrojo Girard, Emiliano Gibón Gullo, Nicolás Bonobo León, Nahuel Mandril Prado Mandric, Agustina Carayá Roldán, Gaspar Capuchino Espiritoso, Daniela Socaya Tagliafico, Federico Macaco Japonés Walberg, Manuel Saki Yáñez. Y la orangutana, el orangután. Y la orangutana. Estaba el orangután meciéndose en una rama. Estaba el orangután meciéndose en una rama. Y pasó la orangutana comiéndose una banana. El orangután. Y la orangutana.